¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando, por cierto, con el iPad y la aplicación Ferrite que me recomendasteis algunos de vosotros y el micrófono Boya, como diría el señor Rupert Dax. A ver si grabamos, que entre un fin de semana que no pude y este fin de semana que estuve con la mía mamá, pero volveremos a grabar en el Pericoficom. Bueno, mirad, este fin de semana que lo he pasado con la mía mamá. Pues una de las cosas que hemos hecho ha sido básicamente ver películas, una actividad muy familiar, ver películas. Y hemos visto tres películas, una que era un truño como la copa de un pino, por cierto, a sugerencia de mi madre, nunca se lo perdonaré, que es una de Santiago Segura que se llama Padre no hay más que uno o algo así. Una película mala. O sea, las mejores interpretaciones son sin duda las de los niños. Los chistes, pues sí, tienen algunas cosillas graciosillas, pero Santiago Segura parece que está leyendo un guión. ¿Qué interpretaciones tan malas? ¿Qué historia tan tonta? ¿Y qué película tan prescindible? En fin. Sin embargo, hemos visto otras dos películas que nos han gustado mucho, pero antes quiero responder a una pregunta que todos nos hacemos. Porque ahora mismo tenemos un problema que es First World Problem, problemas del primer mundo. ¿Qué veo en Netflix? ¿Qué es lo que se puede ver en Netflix? Si es que se puede ver algo en Netflix. Y sí, hay cosas que se pueden ver en Netflix. De hecho, hay mucha cosa. El problema es que, como hay tantos contenidos, pues lo que ocurre es que nos terminamos sintiendo abrumados por esa cantidad de contenidos que hay. Para ello, pues bueno, a veces lo que pasa es que muchas veces empezamos a ver qué veo, qué veo, qué veo y termino viendo YouTube. No sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Empiezas a ver películas, y al final no ves nada. Un consejo. Primero busca en la pestaña de Netflix donde pone añadidas recientemente. Que bueno, siempre las cosas recién añadidas como que apetece más verlas, ¿verdad? Lo segundo, ten una actitud abierta. Es decir, la misma actitud que teníamos en los años 80, 90, cuando nos sentábamos delante de la tele a ver qué echan. Y te ponía una película que podía ser mejor o peor, pero te la veías y mira tú el rato tan agradable que pasabas con tu pedazo de película. Pues son cosas a tener en cuenta. Más cosas. Bueno, con esas dos actitudes ya lo tienes solucionado prácticamente. Pero yo quiero hablaros de dos películas que me han gustado mucho, pero muchísimo, que vi con mi madre, no la de Santiago Segura, que fue prescindible totalmente, pero una que vi que fue Green Book, el libro verde, la película de Viggo Mortensen, una película basada en hechos reales, una historia de amistad preciosa, que tiene pues una serie de connotaciones sobre los problemas raciales que había en esa época, en la que un italiano brutote, pero noble, es contratado por una discográfica como chofer de un virtuosísimo pianista de raza negra, que además hace una gira por el sur profundo, para las familias y los auditorios blancos de clase alta. Esta película es una película de viajes, de amistad, donde se ve, donde cada personaje, que no pueden ser más diferentes, se van conociendo muy bien el uno al otro y se va creando una amistad en la que lo mejor de cada uno sale y donde se producen situaciones también muy graciosas, porque es algunos la llaman comedia dramática, ¿no? O esto es como decir un drama cómico. Sí, tiene una parte dramática, pero no esperéis que vais a ver una película fea, desagradable, no. Va a ser las dos películas que os voy a recomendar, que os estoy recomendando, son dos películas muy agradables. De estas películas que te vas a la cama feliz de haber visto una buena historia, con una interpretación magnífica de ambos protagonistas. Cada personaje es un personaje muy interesante y bueno, no voy a deciros más, pero os va a encantar. La otra película es una película que tenía ganas de ver, que también es una película, esta es todavía más antigua, que en inglés se titula The Blind Side y en español han tenido la feliz idea de ponerle el título Un sueño imposible. O sea, The Blind Side, el lado ciego, que hace referencia al lado ciego del quarterback en fútbol americano, pero aquí le han llamado Un sueño imposible. También basada en hechos reales, una película preciosa. La historia de un chico que ha sido que es un pobre chaval con una madre adicta al crack, que ha pasado de un hogar de acogida a otro, donde siempre se ha fugado de los hogares de acogida, un gigante bondadoso, simple, pero con un instinto protector muy fuerte, y que el tipo duerme por la noche en lavanderías y malvive de mala manera, ¿no? Con un talento natural por su tamaño, pero también un talento natural para el fútbol americano y en general para los deportes. Y una historia de una mujer que es Sandra Bullock, interpretada magistralmente por ella, una mujer fuerte, una mujer de armas tomar, una mujer de clase alta, diseñadora de interiores, una tía imparable, dura, con una voluntad férrea, pero una mujer increíblemente generosa que acoge a este chico. Y no solo lo acoge, sino que se asegura de que mejore sus notas para que pueda entrar al fútbol americano y le ayuda, ¿no? A través de toda esta historia, pues se ve cómo se conocen y cómo este tipo, que simplemente parece un gigante inútil, un tío tonto, de tonto no tiene un pelo, tiene algunos problemas de aprendizaje, pero esta familia pues le proporciona la educación que necesita para progresar en la vida, ¿no? Una película donde te vas a enamorar del chaval, porque es un chaval de una nobleza estupenda, y también te va a encantar el personaje de Sandra Bullock, que es una mujer tremenda, pero también con una generosidad tremenda, ¿no? Una historia de superación, una historia de redención, una historia de familia, donde te viene a decir también una historia con un tema racial importante, ¿no? Aquí, aunque quizá el tema racial no es el eje más bien es el tema de la pobreza, las desigualdades, el tema de la generosidad, de la familia, pero quizá una de las lecturas de esta película es que al final los lazos familiares van incluso más allá de los lazos de sangre. Así que son dos películas maravillosas que podéis ver y que os recomiendo. Y ahora os voy a recomendar una serie. Bueno, os voy a recomendar, no, no la recomiendo. Estoy viendo algunas cosas en Netflix. Y una de las cosas que estoy viendo en Netflix es un culebrón. Un culebrón, así os lo digo. No, lo digo sin ningún tipo de rubor. Hace meses, el señor James Wallerstein, que por cierto se ha metido en Twitch, como tantos youtubers, y de hecho está jugando videojuegos en Twitch. Pues el señor Jay Wallerstein habló del racismo en los Estados Unidos y dio una visión del racismo muy particular como alguien que es ciudadano estadounidense casado con una mujer de raza negra y que también pues conoce por su esposa, pues conoce el otro lado y cómo se percibe, ¿no? Y él habló del racismo en los Estados Unidos como un racismo de doble vía, ¿no? El racismo de blancos hacia los negros que existe. No es que esté extendido, pero que existe, pero también un racismo de los negros hacia los blancos. Y él contaba que hay universidades de negros, iglesias de negros, canales de televisión, series de negros y una segregación racial promovida por los mismos negros. Esto puede parecer un poco raro, pero James acierta de lleno. Y mira tú por dónde, estoy viendo una serie de negros, una serie de negros pensada para negros también, que está en Netflix y se llama Greenleaf. Es una serie, a ver, yo me podría sentir, como evangélico que soy, me podría sentir ofendido porque es una serie de una iglesia de estas evangélicas gigantescas de Estados Unidos, una iglesia de negros, pero que en realidad más que una iglesia es un negocio, es un negocio. Y los que llevan la iglesia son unos aprovechados. Y alguno dirá, converso, pero tienes que reconocer que hay gente así en este mundo. Sí, lo reconozco, que hay gente así, ¿no? Pero quizá me toca un poco las narices que a veces se generaliza, ¿no? Es un producto, obviamente, un producto para un tipo de público racial, es decir, gente que va a iglesias afroamericanas, que conocen la cultura y que no quieren relacionarse con la otra cultura. Os voy a contar una cosa que se ve en la serie, ¿no? En la serie Greenleaf, pues es una mega iglesia, pero mega iglesia en plan que parece una empresa, ¿no? De hecho, tiene departamentos, oficinas. La mega iglesia en la temporada 3 es absorbida por una franquicia de iglesias que funciona como un McDonald's, o sea, es una franquicia de iglesias. Y entonces esta franquicia de iglesias que se llama Harmony and Hope quieren que el campamento de jóvenes, un campamento que hacen en el campo, pues vaya a un centro de campamentos mixto, donde hay niños blancos y la iglesia que es de negros. Cuando la franquicia impone esto a la iglesia, a Greenleaf, todos se ponen de uñas. Se ponen, no, pero esto no puede ser. Y entonces el argumento que dan para que la iglesia negra se oponga a ir a un campamento interracial es que los niños de su iglesia bastante tienen que aguantar en su día a día a tratar a blancos como para que unas vacaciones, que es un campamento en el campo, también tengan que aguantar el trato con niños blancos. O sea, que como que bastante, ¿no? Entonces, de hecho, te das cuenta, una cosa interesante de esta serie es que te das cuenta cómo es la percepción de esta población afroamericana. Es decir, ellos tienen su música, ¿eh? Es una iglesia que toca música gospel, un pedazo de coro, cantantes buenísimos, instrumentación, o sea, la música es apoteósica. Y ahora llega la iglesia, que es una iglesia liderada por un blanco, la franquicia, liderada por un blanco, y le dice, mira, el domingo tenéis que cantar esta canción. Y es una canción bastante ñoña que se inventó, que creó, que compuso la hija del fundador de la franquicia, ¿no? Harmony and Hope. Y es una canción de blancos. Cuando los negros de la iglesia, los que llevan la música, ¿no? Los del coro, escuchan la canción de blancos, se mean de risa. Se parten de risa porque dicen, es que es una canción tan blanca. Y cuando al final interpretan la canción el domingo, toda la feligresía de raza negra se miran unos a otros y a algunos se les escapa la risa, como diciendo, pero ¿qué me estás contando esta canción de blancos? Y eso te hace ver que el problema racial en Estados Unidos es un problema racial por los dos lados. Porque sí, es verdad, hay blancos clasistas, pero es que también hay negros clasistas. Negros que no quieren ir a estudiar a un instituto de blancos. De hecho, uno de los protagonistas, una de las protagonistas, es la directora de un centro de enseñanza que se llama Excellence, que es un centro racial, es decir, que practica la segregación total. Solo entran negros, alumnos negros, no entran alumnos blancos. Imagínate que hoy en día hubiera un centro de enseñanza que dice, no, aquí solo entran blancos, alumnos negros no entran. Que esta es un poco la hipocresía de nuestra sociedad, que está en contra del racismo a no ser que la segregación racial la apliquen los negros. Si es un centro de enseñanza negro, está bien que ellos practiquen la segregación racial. Pero si fuera un centro de enseñanza en Utah que dijera, no, aquí no entran negros, saldrían los periódicos. Bueno, es una serie curiosa, es un culebrón prescindible, pero la verdad es que cuando me pongo a entrenar lo tengo ahí de fondo y voy devorando episodios, que es un culebrón como cualquier culebrón, con sus intrigas, sus triángulos amorosos, sus infidelidades, asesinatos, que hay asesinatos, y pero en ese entorno, ¿no? Bueno, son cosas, ¿no? Lo que yo me pregunto, y eso sí que me lo pregunto, es cuántas cosas habrá en Netflix que han pasado desapercibidas. Pues yo estoy seguro que tiene que haber auténticos tesoros o películas raras o series raras. Por ejemplo, ahora hay una serie que lo leí en Hipertextual. Hipertextual es una página de tecnología, cultura. Pues es una serie egipcia de terror. Le llaman Los Expedientes X. Y es un profesor y se ve que eso trata de misterio, y por lo visto es muy famosa. Y la tengo ahí pendiente de ver. No me acuerdo ahora el título, si me acuerdo lo pongo en la descripción para que le echéis un vistazo. Pues tiene que haber cosas. Por ejemplo, hay una serie muy rara que se llama Fauda. Bueno, rara no. Es una serie israelí que triunfó en la televisión israelí y ahora ha triunfado a nivel internacional. Fauda es una serie que habla de un cuerpo especial del ejército israelí que realiza operaciones encubiertas en territorios palestinos. Y Fauda creo que ya va por la segunda o tercera temporada. Yo me vi la primera y creo que la segunda también, y está fenomenal. ¿Quién te iba a decir que una serie israelí me iba a gustar tanto? Pues bueno, estas son las cosas maravillosas de Netflix. Así que con eso, amigos, os dejo. Gracias por acompañarme. Un saludo a todos y hasta pronto. Chocolate candy tastes so nice. There ain't nothing please me more than you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, home, let me come home. Home is wherever I'm with you. Ooh, ooh. Come home, home is where